puerta de un teatro, marihuanero rico, señor portero no hay caso, déjeme entrar soy tu amigo, abre el ojo con la movida y cuídese de esos manes, porque si usted se descuida, le pican los alacranes, se lo digo por su bien. Ese bonche bien dañado, le quieren formar el play, y no hay tongo de este lado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Fumando de la monaca, me lo cogí bien pillado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. El del toque en voz baja y siempre está arrebatado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. En el patio de su casa la cultiva el descarado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado. Ese man está trabado, tiene el ojo colorado.